nos trasladamos hasta México. La banda es Recuerdos del Sueño Perdido. Tocamos un tema más de ellos. Esto es Chiba Inu. Y el tema es Monty. We'll be right back. Esto viene desde Colombia. La banda es Da Kitchen y el tema es Hay un monstruo en mi casa. Chile, un poco de funk, la banda es Truquero y el tema es On the Floor. Yeah. imaginar que los bailamos, que fantaseamos por las noches. Este es el arte de hacer lo que tienes que hacer. Es una sola vida, ponte a mover. Dance, come with me, dance across the floor. Dance, come with me, dance on the floor. Dance, come with me, dance across the floor. Dance, come with me, dance on the floor. Son los crueles de esta Costa Rica y el tema es Abominable Tropical. Un poco fuertes, la banda es Anchored What y el tema es Así de Sencillo. Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de sencillo. Aunque suene un poco duro, los derechos humanos, la prensa internacional. We'll be right back. estamos cerrando el set. Esta es otra novedad, nos viene desde España. La banda es El Muerto y el tema es Desde la Sombra. Y harto de estar en la parte de atrás, recogiendo las migajas de lo que nos quieran dar. Han destrozado nuestro espacio vital, limitando tu manera de pensar y hasta de hablar. Escuchemos ahora a Zeta Fernández desde Lima, Perú, con el tema Al Revés, versión urbana. Oh, cariño y muy contento les decía: soy feliz cuando me llamas, soy feliz cuando me abrazas, soy feliz cuando me extrañas, soy feliz cuando me hablas. Y que nada voy a ver y nada quiero ver, nada voy a ver y nada quiero ver. Solo tú, mi vida tú, extraño toda tu piel. Y prometo aquí te haré feliz por siempre. Al revés, yo miro al cielo y me pregunto si te tengo bien. Yo miro al cielo, mi mundo es al revés. Cuando es de día para mí, solo es de noche. Cuando es de noche y nada puedo hacer, solo estás viviendo aquí a mi lado. Sin ti, solo estás sentado aquí a mi lado. Sin tu amor. Escuchemos desde Antofagasta, Chile, a nuestros amigos de Astrobilly con el tema Invasión Extraterrestre. Invasión extraterrestre. Invasión. invasión, invasión, invasión, extraterrestre, invasión, invasión, invasión, extraterrestre. Las Rata Punks desde Cajamarca, Perú, nos traen el tema Ratas de Ciudad. Escuchemos ahora desde Uruguay a Puntano con la canción Noches de Pano Loco. Fuera, nada Cromosoma X desde Lima, Perú, nos trae el tema Mujer Mosca. Ahora escuchemos desde Argentina a Estalla Estalla con la canción Hoy Quiero Salir. Ska Profe es el tema que nos trae Cabeza de Lenteja desde Ecuador. Cabeza de Lenteja.

oda a la malanga. Toma.